su puerta nunca más quedará trabada. Aquel que toma tiempo para que las cosas estén bien hechas es la síntesis del triunfador autodisciplinado. Es alguien que ha aprendido a no preocuparse por el tiempo, sino de utilizarlo al máximo para lograr su meta de la mejor manera posible. Sus metas no serán tan sencillas de llevar a cabo como esta, pero el fundamento es el mismo. Para lograr su meta con éxito, necesitará un período de tiempo para que se perfeccionen sus conocimientos y capacidades. Este es el concepto de dejar madurar al tiempo. El dejar madurar es la ley de la naturaleza. Todo necesita tiempo para desarrollarse. La impaciencia de las personas en querer lograr sus metas con rapidez y no pasar por el proceso de crecimiento hace detener su propio crecimiento, imposibilitando el éxito verdadero. Los atajos solo conducen a la mediocridad y al fracaso. Los científicos, filósofos, artistas y gobernantes han siempre reconocido la importancia de dejar madurar cualquier proyecto para poder concretarlo. Cuando un alumno preguntó impacientemente cuánto se tardaría en ser un erudito, el filósofo romano Epictetus le contestó: "Nada surge de golpe, ni las uvas ni el higo. Si me dices, quiero un higo, te contestaré que lleva tiempo. Primero el árbol debe dar flores que a su vez resistan al sol, viento y a la lluvia. Luego se forman los frutos y estos deben madurar". El creador de Cyber Vision Systems, Steve DeVore, recuerda haber aprendido con dificultad el concepto de dejar madurar. Cuando tenía 5 años, cuenta él, planté verduras en el jardín. Como no entendía la manera en que crecían las semillas, las removía todos los días para ver si comenzaban a crecer. Las regaba y sacaba los yuyos esporádicamente. Al ser tan impaciente y abandonado, no les di la oportunidad de crecer adecuadamente. Cuando llegó la época de cosecha, mis verduras eran pequeñas e inmaduras. Tenía un vecino amigo algo mayor que yo, que sabía los principios de la jardinería. Dejaba crecer sus plantas y que maduraran en su propio tiempo, regándolas, sacando yuyos y usando fertilizantes. Tuvo una buena cosecha ese año. Y así aprendí la lección de la paciencia y de la autodisciplina. Los grandes triunfadores no solo entienden el concepto de dejar madurar, sino que también lo valoran enormemente. Saben que no se puede apurar al éxito. Si se apura, fracasará. Saben que cada paso tomado es necesario y es un logro en sí mismo. También saben que el llegar es solo la mitad de la diversión. Los triunfadores autodisciplinados pagarán el costo del tiempo para lograr sus metas. No se intimidan si deben estudiar y trabajar 5, 10 o 15 años. Su compromiso con la meta es total, y la imagen del éxito es inamovible. El triunfador autodisciplinado sabe que si lo que desea lleva 5 años, el esfuerzo valdrá la pena. Sabe que esos 5 años pasarán de todos modos, y tiene la opción de planificar su éxito o perder tiempo soñando lo que le gustaría lograr. No hay alternativa para el autodisciplinado. Trabajará y estudiará gustosamente esos 5 años para lograr su meta. ¿Le parece que varios años es mucho tiempo? Piense con qué rapidez pasaron sus últimos 5 años. ¿Qué hizo durante ese tiempo para concretar su meta? Si hubiese estado trabajando sistemáticamente todo ese tiempo, pudiese haber logrado su meta. Supongamos que tiene 34 años y su sueño es ser arquitecto. Sabe que le llevará 6 años de estudio y aprendizaje antes de poder trabajar en un estudio importante. Eso significa que tendrá 40 años cuando logre su meta. Y siente que no puede esperar tanto tiempo. Pare y piense. Tendrá 40 años dentro de 6 años, estudie o no arquitectura. Y si decide no estudiarlo, ahora estará en la misma posición que dentro de 6 años, el querer ser arquitecto y saber que le llevará 6 años lograrlo. Pero para ese entonces, tendrá que estudiar hasta los 46 años para lograrlo. Puede terminar en 6 años si empieza ahora, o puede darse por vencido. Si desea lograr su meta, 6 años no le parecerán tanto. Como verá en esta sesión, los 6 años pasarán rápidamente para el triunfador autodisciplinado. Las personas impacientes quieren que las cosas pasen de inmediato. El filósofo francés Blaise Pascal decía, anticipan que el futuro llega lentamente, y al no querer tomarse el tiempo necesario para lograr sus metas, pierden sus vidas sin hacer nada, y luego se preguntan por qué fracasaron. ¿Cuántos jóvenes ha conocido que vuelven del concierto de rock dispuestos a aprender a tocar la guitarra? Como parecía sencillo cuando lo tocaba el grupo de rock, el joven se compra una y toma algunas clases. Se da cuenta que no es tan fácil y le llevará años de esfuerzo y trabajo poder tocar realmente bien. Por ende, pierde interés y abandona, aburrido de practicar por horas las escalas. Sin embargo, los músicos que él ha visto han estado practicando años para llegar a donde están, que es donde le gustaría llegar al joven. Una vez, una señora se acercó al famoso pintor Pablo Picasso en un restaurante. Al reconocerlo, le pidió que le dibuje algo en su servilleta y que le pagaría lo que él considerara justo a cambio de esa improvisada obra de arte. Picasso asintió e hizo un dibujo en 5 minutos. Al terminarlo, la mujer estaba encantada y le preguntó cuánto le cobraba. Picasso respondió tranquilamente, $10,000. La mujer aturdida comenzó una discusión argumentando de que un dibujo hecho en 5 minutos no podía valer tanto. Pero Picasso sonrió y contestó, es verdad que me llevó 5 minutos dibujarlo, pero tardé 40 años en aprender a hacerlo. 40 años. ¿Le parece muchísimo tiempo? Para el gran pintor que busca la máxima expresión de su talento, para el científico que investiga la cura de una enfermedad, o para el empresario ambicioso que desea transformar su empresa chica en una multinacional, 40 años pasan volando. Para el triunfador autodisciplinado, el tiempo fomenta el objetivo deseado. Y ese tiempo es bien utilizado, yendo paso a paso en un esfuerzo continuo para lograr su meta. El triunfador no se desvía. Se concentra diariamente en las microtareas que forman el macropropósito. Y la realización de cada microtarea es una fuente de placer y de recompensa por sí sola. El periodista de noticias Eric Siveral logró su macropropósito ignorándolo y concentrándose en los micropropósitos que le facilitarían el logro de su meta. Siveral lo cuenta con sus propias palabras. Cuando dejé mi trabajo para emprender el proyecto de un libro de 250,000 palabras, no podía tolerar la idea de cómo concentrarme para poder abarcar la totalidad del proyecto. Seguramente lo hubiese abandonado, de modo que empecé a pensar solo en el párrafo siguiente y no en la próxima página o capítulo. Durante 6 meses, lo único que hacía era continuar un párrafo tras otro. El libro se terminó solo, siendo este mi mayor orgullo profesional. Años atrás comencé a informar y escribir diariamente las noticias, y tengo al día de hoy más de 2,000 escritos. Hubiese rechazado con desesperación la enormidad de esta tarea. Pero me dijeron que escriba una nota, luego la próxima, y eso es justamente lo que he hecho. Llevar a cabo cada paso de su plan en forma separada le permitirá aprender a concretar sus microtareas, pero no puede aprender el dejar madurar el tiempo como si fuese una destreza. Debe adoptar este concepto como la actitud que debe internalizar si desea lograr su propósito en la vida. Es fundamental para la autodisciplina. Más aún, este es el corazón de la autodisciplina. Además del concepto de dejar madurar, el triunfador autodisciplinado practica lo que denominamos la rapidez del paso del tiempo. Este concepto no significa el tomar atajos, sino que representa lo que pasa con la percepción del tiempo a medida que lleva a cabo su meta. Es casi una experiencia mágica donde desaparece el tiempo y se sabe que uno tiene control sobre los acontecimientos. Se siente energía y concentración en lo que se está haciendo. Todos nos hemos sentido así alguna vez al hacer algo placentero. A lo mejor le pasó al leer un libro de misterio, mirando una película de acción, jugando un partido de tenis o sacando los yuyos del jardín. El paso rápido del tiempo sucede cuando está tan concentrado en algo que nada lo puede distraer. El tiempo pasa con tanta rapidez que uno no se da cuenta. El pasado y el futuro parecen desaparecer dejándolo a usted solo con su proyecto. Y luego, de lo que parecen unos minutos, ve con sorpresa que ha pasado mucho tiempo. Un ejemplo a la inversa son los sueños. Aunque se levanta con la sensación de haber soñado por horas, todo ha transcurrido en uno o dos minutos. La mente humana tiene la increíble capacidad de distorsionar la percepción del tiempo. Al aprender a usar ventajosamente esta habilidad, no se sentirá desilusionado del tiempo que tarda en lograr sus metas. La investigación científica nos ha demostrado cómo producir la sensación de la rapidez del paso del tiempo. Puede aprender cómo crear conscientemente la sensación de que el tiempo se ha detenido. Se logra concentrándose detenidamente en una actividad por un periodo de tiempo. La rapidez del paso del tiempo ocurre al enfocar su atención y sentidos en alguna cosa que no sea usted. Hay 6 pasos que deben seguir para beneficiarse de este principio. Escúchelos cuidadosamente, tratando de llevarlos a la práctica primero con tareas que pueden no relacionarse con su meta, para luego utilizarlos con sus propios micropropósitos. Primero, seleccione un ambiente de trabajo que esté libre de distracciones. Segundo, concéntrese en una tarea por vez hasta completarlo. Tercero, entréguese totalmente a la tarea. Trabaje arduamente y no se detenga hasta haber terminado parte o casi de toda la tarea planificada. Cuarto, planee trabajar en forma ininterrumpida por un periodo de tiempo, por varias horas, si es posible. Quinto, no mire el reloj mientras trabaja y no compare lo que ha hecho con lo que le falta realizar. Como 6.º y último paso, deje de trabajar cuando siente fatiga. Podrá encontrar dificultades las primeras veces que utiliza estos 6 pasos, pero con la práctica será más sencillo, y pronto se dará cuenta que al sentarse a trabajar, el tiempo pasará volando. La rapidez del paso del tiempo permite disfrutar del trabajo y evita que los problemas cotidianos lo obsesionen mentalmente. Es el antídoto contra el abatimiento y la clave en el mantenimiento de un equilibrio sano y emocional luego de tantas horas de esfuerzo. Aquí finaliza el lado 11 del cassette. Este es el lado 12 del cassette. Relación con el tiempo. La maduración de un triunfador. La rapidez del paso del tiempo le permitirá completar con éxito sus microtareas en un periodo de tiempo, acercándolo a la realización de su macrotarea. Y si su meta es muy lejana, la rapidez del paso del tiempo le hará parecer que el tiempo pasa rápido y le producirá la ilusión de que el éxito instantáneo rápidamente es una realidad. Una manera de que la meta parezca más cercana es el uso de este concepto en el seguimiento de los pasos del plan. Pero la rapidez del paso del tiempo no lo ayudará si encuentra difícil el poder comenzar sus microtareas. Para la mayoría, el enemigo mayor del éxito es la postergación, demorar para después el trabajo que debe hacer ahora para lograr sus metas. Igual que la mayoría, usted podría pensar que la postergación es un problema trivial e inofensivo que no lo debe preocupar. Pero no hay nada de trivial en un hábito que es el cáncer de la autodisciplina. La postergación es la asesina del triunfo y, desgraciadamente, cuanto más se rinde ante esta, se vuelve más habitual y es más difícil saber cómo manejarlo. La postergación desvía el camino de la autodisciplina y es difícil sobrellevarla. A continuación, exploraremos algunas razones de la postergación y las maneras más efectivas de superar el hábito más autodestructivo del futuro triunfador. La investigación psicológica muestra que los postergadores crónicos se dividen en 3 grupos. El primer grupo le teme al fracaso. El segundo le teme al éxito. El tercero usa la postergación para rebelarse contra una autoridad. Analizaremos cada uno de los grupos y por qué utilizan sus propios problemas psicológicos como justificación para la postergación. El primer ejemplo de postergador podría ser un empresario exitoso o un profesional, pero su éxito tiene un límite. Estas personas se establecen pautas tan rígidas que viven constantemente con el temor de no poder cumplirlas. Arruinan sus propios esfuerzos de éxito trabajando a media máquina, sin tener desafíos y por ende nunca fracasan. A menudo aquellos que son exitosos a una edad temprana, generalmente en el colegio o en un deporte, siguen este ejemplo de postergador. Tomemos el ejemplo de Sara, licenciada en planeamiento urbano, que se recibió como la mejor alumna de su clase en la Universidad de Stanford. Consiguió trabajo en la oficina del director de planeamiento urbano en una ciudad importante en el oeste. Una de sus tareas era hacer informes para que su jefe los utilizara cuando daba charlas importantes. Sara ha comenzado a dejar esta tarea para el último momento. Aunque recoge la información con tiempo, posterga la confección del informe hasta la noche anterior o a veces hasta la misma mañana de la presentación. Ahí se apura y termina entregando un informe adecuado, pero no excelente. Sara no utiliza su máxima capacidad. No sabe si puede alcanzar el mismo éxito que tuvo en la universidad. Al dejar el informe para el último momento, no se arriesga a conocer la verdad acerca de su capacidad. No se puede esperar lo mejor de algo hecho a último momento. De esta forma, Sara ha aprendido una nueva capacidad denominada estar al borde del desastre. Juega con la catástrofe al no hacer su trabajo a tiempo. Luego reacciona a último momento. Si su trabajo no está bien, lo atribuye a la falta de tiempo. Cuando sale bien, aplaude el hecho de haber podido salir del aprieto. Lo que Sara demuestra es que puede hacer un trabajo adecuado a último momento. La verdadera prueba, preparar el informe con tiempo, nunca ha sido testeada. El segundo grupo de postergadores temen lo que la mayoría desea, el éxito. Algunos temen destacarse de la multitud. No quieren que los cataloguen como diferentes. Muchos temen que si son muy exitosos, superarán a su cónyuge, familia o amigos. Estas personas limitan su propio desempeño, en realidad frenándose, temiendo el cambio que ocurrirá en sus vidas por el hecho de ser exitosas. El tercer grupo de postergadores se rebelan constantemente contra las autoridades. Estos son los que creen que controlan a sus jefes al demorar su trabajo. Los postergadores rebeldes pasan sus vidas temiendo ser controlados o dominados. Cuando se espera algo de ellos, lo postergan como muestra de su poder. Si usted es un postergador, probablemente se ubica en uno de estos tres grupos. O a lo mejor tiene una combinación. El primer paso para superarlo es entender cuál es la razón de la postergación de sus tareas. Es especialmente importante que se dé cuenta cuánta autodestrucción y frustración se produce a sí mismo. Si se rebela contra alguien o responde a un temor interior, la postergación dañará todo lo que trate de lograr. Hay varias técnicas que puede utilizar para superar el hábito de la postergación y reemplazarlo con acciones eficientes, energéticas e inspiradoras. El gran psicólogo y filósofo de la Universidad de Harvard, William James, quien nos enseñó en la sesión 5 el valor de actuar como si fuese lo que desearíamos ser, tiene una solución práctica para la postergación. Él sugiere, haga algo todos los días en vez de decidir no hacer nada. Escuche nuevamente. Haga algo todos los días en vez de decidir no hacer nada. Lo que nos dice James es reemplazar el hábito de la postergación con el hábito de la acción. Cuando se encuentra diciendo, no haré esto ahora, lo haré después, inmediatamente debe hacer lo que tenía la intención de postergar. Los triunfadores autodisciplinados utilizan dos técnicas especiales del manejo del tiempo para superar la tendencia a postergar. El primero se denomina queso gruyère y el segundo, sin horario. El queso gruyère es otro término que divide el propósito macro en una serie de microtareas. El que inventó este término lo vio como la forma de hacerle agujeros a la tarea grande para formar tareas más pequeñas. Si tiene una tarea que demora 2 horas, el queso gruyère crea 8 segmentos de 15 minutos o 4 segmentos de 30 minutos, o la cantidad de segmentos que necesita para realizar su tarea. Dividir la macro tarea en microtareas lo hace más accesible. El tomar un paso a la vez es la única manera de lograr una meta importante. Sin perder de vista lo que desea lograr, no debe pensar en la enormidad de su propósito mayor. Debe concentrarse solo en lograr un paso a la vez. El concepto de sin horario también ayuda a superar la postergación y seguir lo más eficientemente posible con el proyecto. Muchas veces sucederá que al necesitar X tiempo para completar una tarea, ni lo empezará. reflexiona que igual no encontrará el tiempo para terminarlo. Pero a menudo, muchos sobreestiman el tiempo que realmente tardarán, y no se dan cuenta que con el concepto de queso gruyer, podrán encontrar tiempo para hacerlo aún estando sumamente ocupados. Pase a la página 45 de su guía de estudio y observe la planilla 8.1. Verá una tabla con los días de la semana en la fila superior y las horas del día en la columna de la izquierda. Hay 7 días y 16 horas por día. La tabla estipula que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche, pero puede cambiar los números para que correspondan a su horario habitual. Muchas veces, sorprende el mirar la tabla y darse cuenta de cuántas horas uno dispone en el período de una semana. Claro está que muchas de esas horas están cubiertas por las necesidades diarias. Su primera tarea en este ejercicio es llenar todas esas horas cubiertas por viajes, comidas, trabajo, reuniones, actividades recreativas y otros compromisos. Si mira televisión regularmente o lee revistas 3 horas todas las noches, no está incluido como una necesidad diaria, salvo si es parte de su trabajo. Cuando ha terminado, mire los espacios vacíos. Estos representan su tiempo libre, tiempo sobre el cual usted tiene el control y puede dedicar a sus microproyectos. Se asombrará de tener 20 o 30 horas de tiempo libre por semana para dedicarse a su proyecto. Y si incluye el tiempo de sus viajes en colectivo o tren, las horas pueden sumarse aún más. Cuando conoce dónde y cuándo tiene tiempo libre, puede asignar ese tiempo para sus microproyectos. Cuando llega el momento de comenzar a trabajar, recuerde el consejo de William James y hágalo ahora. Trabaje en forma ininterrumpida, tomando solo descansos necesarios y no se deje distraer. Trabajar ininterrumpidamente significa el poder decir no a las personas que tratan de alejarlo del trabajo. Si mientras trabaja un amigo lo invita a jugar al bowling, debe aprender a rechazarlo. Haga la cita para otra noche, pero complete el trabajo en el tiempo que usted se ha asignado. Haga saber a su familia que está decidido a completar sus tareas. Haga tiempo para estar con ellos, pero que sepan que cuando trabaja no puede ser interrumpido. Luego de completar cada sesión de trabajo, llene las horas en blanco de su tabla con un lápiz de color. Elija un nombre para su proyecto y llene los espacios con ese nombre. Pronto será gratificante mirar la tabla y ver los recuadros verdes o rojos comenzar a llenarse. Más gratificante que eso será ver el progreso verdadero de su esfuerzo en la realización de sus microtareas. Al aprender a dedicar tiempo a su trabajo, encontrará que el concepto de la rapidez del paso del tiempo empezará a ocurrir más a menudo. Y estará menos propenso a postergar el trabajo. Pronto, sus microproyectos, igual que el dormir y comer, formarán parte de su vida, y comenzará a emocionarse cuando se dé cuenta que está trabajando constantemente hacia su meta, y no solo que puede hacerlo, sino que lo está haciendo. Cuídese de no sobrecargarse con el tiempo destinado al proyecto. Su meta no lo debe agotar. Cuídese de no seguir muchos caminos al mismo tiempo. Pueden causar la ansiedad que lo hará abandonar antes de comenzar. Concéntrese en terminar una tarea por vez. Esa tarea se completará, luego comenzará la próxima que a su vez se realizará y así sucesivamente. Tome en cuenta que su objetivo no debe recargar de trabajo el tiempo libre de su semana. Llegar a la macrometa llevando a cabo microtareas no debe ser una experiencia desagradable. Al crear un equilibrio sano entre el trabajo y la diversión, se encontrará anticipando los momentos donde podrá trabajar en la meta que le dará sentido a su vida. Llegará a un punto donde no cambiaría esas horas por nada del mundo. Ha recorrido un largo camino en esta sesión. Ha aprendido cómo superar la tendencia a postergar, cómo sentir el concepto de la rapidez del paso del tiempo y cómo valorar el dejar madurar el tiempo como la única manera de lograr cualquier meta. Nos gustaría darle una sugerencia antes de terminar esta sesión. Ponga un cartel en su escritorio, mesa o ambiente de trabajo, un cartel con letras grandes que usted pueda ver cada vez que levanta la vista. El cartel debe decir: use el tiempo o pierda el tiempo. Úselo como un recordatorio que el tiempo pasa igual, si usted trabaja o no, en pos de su meta. y que cada minuto que dedica a sus microproyectos lo acerca más a lograr la ambición de su vida. En la próxima sesión, verá cómo los triunfadores autodisciplinados perfeccionan el conocimiento y las capacidades necesarias para que su imagen de éxito se haga realidad. Y aprenderá cómo ampliar su propio campo de conocimiento, superando los límites de su aprendizaje y utilizando el poder de su inteligencia y de su disciplina. Aquí finaliza el lado 12 del cassette. Sesión 9. El megaaprendizaje. ¿Cómo manejar nuevos conocimientos y técnicas para alcanzar sus metas? Este es el cassette 7, lado 13. En esta sesión hablaremos sobre cómo usted puede identificar y aprender los conocimientos y las pericias necesarias para lograr su imagen de éxito y su propósito. Como hemos repetido a lo largo de este programa, la clave del éxito, el poder de la autodisciplina, la meta deseada requiere de una planificación y de un trabajo constante y cuidadoso. Correr es fácil y es algo natural. Sin embargo, usted no iría a correr una maratón sin previos meses de práctica. Se entrenaría lentamente hasta poder correr 5 kilómetros por día, luego 10, 15 y 20, hasta llegar gradualmente a la meta de 38 kilómetros por día. Comenzaría su preparación física con un programa cuidadoso de nutrición, con ejercicios de estiramiento, leyendo, hablando con otros corredores, y también con un control médico. Decidiría cuáles son los conocimientos y las técnicas que necesita para lograr su meta de los 38 kilómetros e iría acumulando ese conocimiento y habilidades paso a paso hasta concretar su meta. La meta de esta sesión es ayudarlo a aprender cómo aprender. Muchos de nosotros fuimos programados años atrás con la creencia que hay ciertas cosas que no podemos aprender. En la escuela, fuimos clasificados en un rumbo u otro de acuerdo a resultados de exámenes que indicaban falta de aptitud para un área determinada, o por profesores o consejeros que creían que éramos más aptos para una materia que para otra. En algunos casos, el estereotipo era muy obvio. Las chicas debían cursar manualidades mientras que los chicos debían cursar tareas de taller. En otros casos, la manera de clasificación podría haber sido racial o económica, o por la forma en que alguien percibía nuestra inteligencia. En un famoso estudio psicológico, se les dijo a los nuevos maestros de un colegio primario que algunos de sus estudiantes eran talentosos, mientras que otros eran lentos. La verdad es que no había ninguna diferencia mensurable en la aptitud de los estudiantes hasta ese momento. Pero al término del semestre siguiente, los estudiantes clasificados como talentosos rindieron más allá del promedio esperado, mientras que los denominados lentos rindieron por debajo de ese nivel. Lo único diferente fue la actitud del profesor hacia los chicos. Gran parte de nuestra respuesta frente al aprendizaje se ha basado en lo que nos han dicho de nuestra capacidad para aprender. En esta sesión, aprenderá a romper la barrera del aprendizaje y deshacer los bloqueos mentales que incorrectamente lo han envuelto con la creencia de que usted no es capaz de aprender ciertos temas y técnicas difíciles. Aprenderá a volver a aprender, esta vez reconociendo que su potencial es ilimitado, tanto como su propia imaginación. Usted, igual que los otros triunfadores autodisciplinados, sabrá cómo y cuándo adquirir el conocimiento esencial y las pericias que le permitirán lograr sus metas. En nuestra investigación sobre los logros del hombre, encontramos que las personas más persistentes y exitosas del mundo habían desarrollado un método de aprendizaje de 4 pasos que les aseguraba el conocimiento necesario para lograr sus metas. El proceso es sencillo. Escúchelo cuidadosamente a medida que comentamos acerca de cada uno de sus componentes básicos. Primero, son capaces de determinar qué nuevas pericias y conocimientos deben las personas aprender para lograr sus metas. Segundo, incluyen la fe en su capacidad para aprender. Creen que pueden aprender cualquier tema o técnica, no importa cuán difícil sea. Tercero, son pacientes. Entienden que el adquirir nuevos conocimientos y pericias a menudo es un proceso lento, paso a paso, que sistemáticamente requiere de pruebas y esfuerzos. No importa la edad, El estudiante debe pasar por la misma secuencia para adquirir conocimiento y pericia. Y cuarto, han desarrollado su propio sistema personalizado y efectivo para el aprendizaje. Una fórmula de aprendizaje sencilla que se pueda aplicar a cualquier tema para un manejo eficaz y detallado de los conocimientos y las pericias relevantes a sus metas. Interioricémonos en cada uno de los pasos para ver cómo pueden ser aplicados a sus propios esfuerzos de aprendizaje. El primer paso de un programa de aprendizaje en adquirir una nueva pericia puede enfocarse de la misma manera que el plan de trabajo que vimos en la sesión 7. Puedo diseñar un diagrama de flujo similar con un recuadro de actividad que diga comienzo y un recuadro que diga fin. Los pasos intermedios son, por supuesto, los demás recuadros de actividad. Las actividades que deben realizarse al mismo tiempo deben aparecer una encima de la otra. Las actividades que se siguen en un orden cronológico se enumeran de izquierda a derecha. La actividad que comienza primero debe estar a la izquierda. Cualquier investigación que debe hacer, consultas que debe realizar, materiales de antecedentes que debe acumular, todas deben incluirse en un diagrama de flujo en los recuadros correspondientes de actividad. Hagamos de cuenta por un momento que está por comenzar su primer año en la universidad. Su ambición es ser neurólogo. Sabe que para entrar